Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.